más al ángel de tu hogar. Soy padre, pero me hacen abuelo. El ser abuelo es la manifestación del don más grande y es la continuación de esa paternidad por medio de mis hijos, que me hacen abuelo. Y en cierto modo manifiesta el mundo ético ideal y manifiesta una circularidad de los afectos, donde yo a través del amor que tuve y tengo a mis hijos, estoy manifestando el amor que tengo hacia mis nietos. Pero no todos los abuelos toman del mismo modo la abuelitud o abueleidad, como también se dice, y muchas veces la relación que tienen los abuelos con sus nietos puede ser que favorezca la relación amorosa y de identidad del nieto, o puede ser que justamente sea lo contrario. Hay dos tipos de actitudes distintas, cómo ser un buen abuelo y cómo ser un mal abuelo. ¿Cuáles son los aspectos positivos que puede tener un abuelo? Un abuelo es el que genera confianza principalmente en sus nietos y le da un sentido de seguridad, porque los abuelos dan una mirada distinta o miran la vida de otro modo porque ya están en otro lugar y colaboran de ese modo a la socialización del niño. Aconsejan también a los padres en cómo tienen que educar a sus hijos. A veces estos abuelos están más disponibles, incluso en tiempo, porque ya muchas veces no trabajan. Y entonces por ahí tienen una disposición de tiempo distinta y colaboran ayudando a los padres para que puedan hacer sus trabajos y pasan más tiempo con los nietos. Y eso también ayuda a que estos abuelos puedan valorizar y ayudar a desarrollar integralmente a los nietos. Aportan un afecto y un cariño que es complementario, que va a complementar, valga la redundancia, ese cariño o ese equilibrio emocional en el niño. Hacen comparaciones positivas sobre la manera de hacer de los padres y la suya propia, diciendo, tu padre hace de tal modo esto, pero yo lo hago de este modo. Y eso también le va dando al niño una visión crítica o un espíritu crítico con respecto a la realidad. Viven de un modo más calmado y toman el tiempo de un modo más sereno, y eso también hace que el niño sienta una seguridad distinta. Participan en la educación del niño siguiendo las directrices de los padres. Refuerzan el sentido moral y el respeto por las reglas. Y principalmente, y esto también es importante, son paño de lágrimas de los niños, que muchas veces cuando son retados o corregidos por sus padres o algún tipo de preocupación los aqueja, son escuchados por los abuelos. Los abuelos también hablan al niño de cómo eran sus padres cuando eran niños y de las cosas que hacían. Y de este modo le van aportando una idea de tiempo al niño y le van aportando también una idea de continuidad de la vida. Y también lo introducen en la identidad familiar o en las tradiciones familiares. Y cuando falta algún padre, ya sea por divorcio, ya sea por separación forzosa, ya sea por la muerte de alguno, pueden ocupar en cierto modo y de modo vicario esta figura de padre o de madre. Pero así también los abuelos pueden hacer aportes negativos. Si bien muchas veces lo hacen sin querer o incluso lo hacen con la mejor buena fe, pero muchas veces pueden ocasionar daños. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando ocupan principalmente el lugar de los padres, corrigiendo a los hijos o suplantando a los hijos en las decisiones que tienen que tomar. O cuando critican a los padres frente al niño y dicen tu padre no sabe absolutamente nada sobre esto. O cuando son muy autoritarios y dan demasiadas órdenes a los padres, ¿sí?, frente a los niños. Obviamente que esto daña la socialización del niño. O cuando son demasiado sobreprotectores o defienden siempre la causa del niño y no respetan lo que acaba de decir el padre. O cuando dan excesivos regalos. Y complacen todos los deseos y caprichos que tienen los nietos. O cuando aplican el chantaje afectivo diciéndole, si te quedas conmigo te voy a dar tal cosa. De ese modo lo introducen en un mundo de manipulación que eso no es la vida real. O cuando incitan a una educación opuesta a la que proponen los padres. Y le dicen, tu padre te dijo que no mientas en este momento, pero puedes hacerlo, hay circunstancias donde se pueden hacerlo. O cuando existen disputas entre padres y abuelos que muchas veces son elevadas de tono y hacen que el niño emocionalmente se sienta afectado. O cuando existen celos y competencias entre padres e hijos, y esto muchas veces genera un ambiente de manipulación. Y vemos que principalmente el denominador común de los abuelos que no cumplen bien su papel es cuando quieren reemplazar o sobreponerse a la acción paterna y a la acción educativa paterna, que es la responsabilidad primera de ese padre. Los abuelos tienen un papel fundamental y para poder ser buen abuelo tienen que entender que no tienen que ocupar el lugar que tienen sus hijos, tienen que ocupar el papel de abuelo. Tienen que amar a sus nietos y tienen que amarlos con amor verdadero, empujándolos o animándolos a que sean personas de bien. Y tienen que ayudar a sus hijos a que sean verdaderos padres. Y como vemos, el papel de abuelo o de abuela en el mundo moderno es absolutamente importante porque no solamente nos da una línea de continuidad con la tradición familiar, sino una línea de continuidad con la tradición y con la eternidad. Y es así que un abuelo puede hacer que sus nietos sean verdaderamente felices. Si te gustó, te pido que pongas me gusta. Si quieres comentar, puedes hacerlo, como así también compartir. Será hasta el próximo episodio.